estoy tan triste y lloro. Estabas acá, lo hicimos en este lugar. Quiero recordar, pero ya no estás. Solo aquí, te extraño mucho amor. Porque te quiero, mi sueño estar siempre a tu lado. Que yo estaré aquí esperando. Solo aquí, te extraño mucho amor. Porque te quiero, mi sueño estar siempre a tu lado. Estoy mal y no sé dónde estás. Quiero que sepas que yo estaré aquí esperando. Misma cama, esperando esa mañana. Yo sobre tu piel, que me enloquecía a besar. Quiero recordar, pero ya no estás. Solo aquí, te extraño mucho amor. Porque te quiero, mi sueño está siempre a tu lado. Que yo estaré aquí esperando. Solo aquí, te extraño mucho amor. Porque te quiero, mi sueño está siempre a tu lado. Estoy mal y no sé dónde estás. Quiero que sepas que yo estaré aquí esperando.